Biobío, la radio, presenta ¿Está senil nuestra vieja madre Europa? Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Y bien, a nuestra vieja madre Europa le ha llegado una semana decisiva y pareciera que a la pobrecita en este momento crucial no se la encuentra en muy buenas condiciones. De hecho, tiene, por supuesto, un grave problema de sordera. Simplemente no escucha casi nada de lo que la propia gente europea le está reclamando a grito pelado en las calles y en los twitters y en todo eso de las redes sociales. Y oiga, padecer de sordera puede ser muy grave cuando se vienen encima 3 días de las más decisivas elecciones para el futuro de Europa. A partir del próximo jueves 22, las naciones de la Unión Europea comenzarán a votar, eligiendo a los 751 nuevos eurodiputados que integrarán el Parlamento Europeo. Estas elecciones vienen con una novedad importante. Comenzará a aplicarse el Tratado de Lisboa, por el cual el Parlamento Europeo tendrá la voz final y suprema para aprobar o rechazar la designación de presidente de la Comisión Europea, cargo que equivale al de jefe del Poder Ejecutivo, es decir, jefe del gobierno de la Unión Europea. Esta nueva modalidad apunta a darle a la Unión Europea una mejor calificación democrática, cosa que se ha vuelto urgente, ya que hasta ahora tanto la gente de la misma Europa como los líderes del resto del mundo estaban percibiendo a Europa como una entidad en la que el poder es ejercido por un puñado de burócratas muy bien rentados, supuestamente técnicos, que deliberan y toman decisiones en secreto, obedeciendo directrices de la gran banca internacional y abriéndose de par en par a la industria del lobby. Como usted sabe, esa industria del lobby es la industria que más poluciona y corrompe la atmósfera política de las naciones. Y lo que inyecta no es anhídrido carbónico, no. Es dinero. Dinero que manipula las decisiones de las autoridades y los agentes políticos. Pero esta vez, supuestamente, todos los personajes que se candidateen para presidente de la Comisión Europea tienen que dar cara a los electores, exponiendo sus programas y criterios de gobierno antes de que la gente vote eligiendo a los eurodiputados. ¿Se fija usted? La idea es que los diversos grupos políticos presentan a sus candidatos ante la base electoral de cada país miembro de la Unión Europea. Se supone que así el electorado va a decidir darle mayoría de diputados al grupo político del candidato preferido, y los diputados entonces elegirán al presidente. Durante las últimas semanas se ha producido una auténtica campaña electoral de la que los latinoamericanos no nos hemos percatado. Los principales candidatos son el derechista y conservador Jean-Claude Juncker de Luxemburgo, apoyado por el Partido Popular Social Cristiano de derecha. Frente a él aparece con suficiente peso político el alemán Martin Schulz, socialdemócrata, que propone un fuerte giro de la conducción de Europa con énfasis en las demandas sociales y con mayor control de las operaciones financieras transnacionales. En tercer lugar, aparece el candidato del partido Izquierda Europea, el joven ingeniero griego Alexis Tsipras, con una propuesta de carácter socialista más avanzado. El cuarto lugar lo tiene el liberal belga Guy Verhofstadt, quien se define como de centro-derecha. Y en quinto lugar viene la joven ecologista Ska Keller, apoyada por el Partido Verde, cuyo programa es más o menos afín con los de los candidatos socialdemócratas y de la izquierda. Las encuestas preelectorales han resultado dudosas. Las tres candidaturas de oposición de centro-izquierda en su conjunto hacen prever la posibilidad de un pacto que podría darles el dominio de la Comisión Europea. Y eso sería una muy mala noticia, no solo para las propuestas neoliberales del momento, sino, más que eso, sería una pésima noticia también para Estados Unidos y para el papel relevante que ha venido alcanzando la presencia militarizada de la OTAN. De hecho, socialdemócratas, socialistas y verdes han declarado su rechazo al gobierno de facto de Ucrania, por ejemplo, tras el derrocamiento del presidente Yanukovych y su oposición a las sanciones contra Rusia. Más allá de eso, también esas tres listas se oponen fuertemente a suscribir, fíjese usted, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que ha sido la bandera principal tanto del gobierno de Barack Obama como del actual gobierno europeo. Y además, rematando el panorama de cambios, también las tres candidaturas del centro a la izquierda han destacado su interés de integrar a Europa y Rusia en una alianza económica, tecnológica y social. Ellos ven a Rusia como una nación esencialmente europea que puede asociarse a una profunda transformación para salir de la crisis de Occidente. Pero no solo se están enfrentando las posturas clásicas de política socializante versus el liberalismo militarizado que propone Estados Unidos. Desde el centro a la derecha hay también una lucha enconada. Por lo pronto, el gobierno conservador de Gran Bretaña mantiene sus críticas en cuanto a permanecer o no en la Unión Europea, al menos en los términos actuales, y mantiene su proyecto de convocar a un plebiscito en Gran Bretaña para que el pueblo decida si se va o se queda, y si se queda, que definan en qué condiciones aceptarían quedarse. Fuera de los conservadores británicos, también otros partidos aparecen opuestos a la Unión Europea, e incluso algunos son partidarios de que se acabe la Unión y se vuelva a los gobiernos nacionales, haciendo desaparecer también el euro como moneda común. Las principales figuras de este sector de los nacionalistas euroescépticos son la francesa Marine Le Pen, del partido Frente Nacional de extrema derecha, el holandés Geert Wilders, del Partido Libertario, fuertemente nacionalista y opuesto a la inmigración, incluso de ciudadanos de la propia Unión Europea, y el inglés Nigel Farage, del Partido Independentista, también nacionalista duro. Este último con un apoyo previsible de hasta un 31% de los votos. O sea, una minoría grande, imprescindible para cualquiera coalición de gobierno. Y todavía más, se suman a eso los movimientos secesionistas europeos, encabezados poderosamente por el movimiento separatista de Escocia, que postula alejarse de la conducción de Londres y de Bruselas para asumir una posición de neutralidad muy fuerte, similar a la de Islandia y Finlandia. Y también los secesionistas del norte de Italia y los de Cataluña en España. Es decir, pareciera que en conjunto existe una poderosa mayoría que coincide en censurar al actual gobierno europeo y hace prever un posible cambio de rumbo de 90 grados para Europa. En realidad, la gran crisis económica de 2007 tuvo un efecto demoledor para la política tradicional europea, agravada por dos hechos muy concretos. Uno, la pérdida de competitividad en los mercados mundiales que fueron conquistados por las economías emergentes. Y dos, el endeudamiento enorme de los gobiernos y de las personas naturales, tanto en Europa como en Estados Unidos. Desde los años 90, con una borrachera triunfalista neoliberal, los gobiernos se endeudaron tratando de sustentar una política de bienestar social y exuberancia económica, confiando en que más adelante las deudas terminarían pagándose solas. Y a la vez, las financieras y los bancos abrieron enormes líneas de crédito para las personas, principalmente a través de hipotecas, en condiciones engañosas que llevaron a que la gente se endeudara más allá de su posibilidad real de pago. En estos momentos, aplicando drásticas medidas de austeridad y lanzando a millones de trabajadores, sobre todo de jóvenes, a la cesantía, los economistas oficiales aseguran que ya Europa no está en recesión, pero que la reactivación en realidad es muy poquita y muy lenta. Alemania, que es la más fuerte, solo crecerá un máximo del 1,9%, y los demás países de Europa crecerán todavía menos o bien tendrán que contentarse con no achicarse, con no tener recesión. Pero para comenzar a crear fuentes de trabajo y aumentar la capacidad de compra de la gente, se necesita que haya un crecimiento, fíjese usted, superior al 3,5%. O sea, como lo reconoció el Fondo Monetario Internacional, Europa sigue hundida en la crisis y no encuentra un camino de salida con los planteamientos de este momento. Ya es de conocimiento público, al menos para la gente de la clase media, el informe oficial de la OCDE, la Organización Mundial de Cooperación y Desarrollo Económico, que señala que las políticas aplicadas tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea solo han favorecido en términos reales a los bancos y a las instituciones financieras. Fuera de eso, el informe de la OCDE dice que el 1% de los europeos y estadounidenses han tenido un aumento real de sus ingresos, mientras que el 99% restante ha visto sus ingresos reducidos en más de un 4%, mientras que los precios también, por su parte, se han ido elevando en un porcentaje similar. En Estados Unidos, el 1% de los más ricos acapara el 20% de las rentas. Y, en general, los más ricos han incrementado sus rentas en alrededor de un 70% entre 1990 y 2010. Bueno, ante eso, la OCDE advierte que la gente no podrá salir de su endeudamiento y que solo una reforma muy drástica en los impuestos a los más ricos podría permitir un escape. Entre las propuestas que se están barajando se cuenta un aumento cuantioso en el impuesto a la herencia, aplicado sobre todo a las herencias de capital y de dinero. Y todavía más, se está barajando, fíjese, la posibilidad extrema de llegar a la condonación de las deudas impagas que tengan las personas naturales. El Estado tendría que absorber el costo de eso, aplicando nuevos impuestos a los más ricos. E incluso, al menos en el caso de Grecia, la Unión Europea podría llegar a la condonación también de la deuda pública de ese país. En el caso de Irlanda, que ya no necesita seguir recibiendo créditos de auxilio de la Unión Europea, sin embargo, se confirmó que el endeudamiento nacional llega a un 400% de todo el Producto Nacional Bruto. O sea, solo para pagar los intereses de la deuda, Irlanda necesitaría alcanzar un crecimiento anual superior al 4%. Esta semana, los candidatos de centro izquierda y sus afines realizaron intensas actividades de campaña. Socialistas españoles se presentaron ante el electorado de Alemania. Socialdemócratas alemanes se presentaron junto a los socialistas de Barcelona. Y lo mismo en Francia, Italia, Polonia, en fin, haciendo un llamamiento abierto a que el electorado concurra a las urnas para encarar y vencer a una derecha que está fracasada. Por primera vez parece estar produciéndose una reacción de movilización popular, política y social de las bases europeas, que hasta ahora parecían aturdidas, indiferentes e incapaces de considerar la posibilidad de que las cosas pudieran cambiar. Las encuestas más prestigiadas de Europa, incluyendo la estadounidense PEW, coinciden en que esta vez se advierte un aumento fuerte en la intención de voto. En Francia y Gran Bretaña, donde la participación de la gente rondaba a apenas el 26% en las elecciones de la Unión Europea, ahora se prevé que habrá una participación entre el 48 y el 52%. Si la participación de la base electoral llegase a esos porcentajes, eso implicaría que comenzó a producirse un auténtico proceso de movilización social que presumiblemente apuntaría a una transformación profunda de las estructuras y las estrategias europeas, sobre todo ante el resto del mundo. Según varios importantes diplomáticos europeos, se advierte ya un consenso en que para la Unión Europea la única alternativa para salir adelante está en la integración más allá de las fronteras de Europa. De ahí el replanteamiento de la colaboración entre Europa y Cuba y Venezuela e Irán. Y, por supuesto, la ya planteada posición de las grandes empresas europeas de mantener y acrecentar las relaciones y la asociación con Rusia. Es decir, se prevé entonces un alejamiento entre Europa y Estados Unidos. No necesariamente un divorcio o una ruptura o una enemistad, pero sí una redefinición de los intereses y las prioridades entre Europa y Estados Unidos. Y cuando se trata de dos regiones tan decisivas para la economía y para la estrategia mundial, ese replanteamiento sin duda tendrá un efecto enorme y bastante rápido. Esta semana, un número inesperado de grandes medios noticiosos, incluyendo, por ejemplo, el grupo alemán Der Spiegel y el conglomerado británico The Guardian, The Observer y The Independent, mostraron un cambio de tono en su cobertura de la crisis de Ucrania. De hecho, el martes, el periódico The Guardian publicó una extensa columna del analista australiano John Pilger, en que denuncia que Estados Unidos está arrastrando a Europa hacia una guerra con Rusia, una guerra que Europa no desea y que no le conviene a ninguna de las naciones de la Unión Europea. En su análisis, Pilger señala que la política militarista y autoritaria de los sucesivos gobiernos de Washington está volviéndose ahora en contra del propio Estados Unidos, a la vez que lo está enajenando de sus más valiosos aliados, no solo de Europa, sino también del Oriente Medio, incluyendo al propio Israel. De hecho, la prensa de Israel reveló el viernes que Washington habría intervenido para bloquear una venta de armas israelíes a Polonia por un valor de más de 10.000 millones de dólares. Esto para favorecer a las empresas de armas norteamericanas que quieren hacer la venta. Asimismo, la prensa europea ha reactualizado dos asuntos que resultan particularmente humillantes para los europeos y el gobierno de la Unión Europea. Uno de ellos fue, por supuesto, el asunto de la viceministra de Relaciones Exteriores de Estados Unidos para Europa, doña Victoria Nuland, y su famosísima salida de «Fuck the European Union». Lo que se está destacando ahora es que la prensa de Estados Unidos y la prensa oficialista europea enfocaron esa salida de la Victoria Nuland solo como una grosería obscena de mal gusto, pero en fin, por último, algo natural, espontáneo. Pero lo medular de aquella grabación del diálogo entre la subsecretaria de Estado para Europa y el embajador de Estados Unidos en Ucrania no fue la obscenidad del lenguaje, sino el contenido de la frase, que implicaba un desprecio absoluto por los gobiernos europeos y las decisiones de la Unión Europea. Con ello se estaba implicando también que el actual gobierno de la Unión y los gobiernos nacionales de Europa habrían aceptado en forma obsecuente y sumisa obedecer las órdenes de Washington, incluso en contra de su propio pensamiento y criterio. El otro asunto que salió a la luz fue el desprecio próximo a la repugnancia que produjo en la cúpula política de Estados Unidos el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz al recién elegido presidente Barack Obama. Según los diplomáticos noruegos y personeros del comando presidencial de Obama, el propio jefe de Estado Mayor de la campaña de Obama, Rahm Emanuel, que ahora es alcalde de la ciudad de Chicago, llamó al embajador de Noruega para representarle que el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz había sido un acto de adulación servil que no podía tomarse en serio y que no favorecía en nada al presidente Obama. Bueno, es grave que la gente de Europa se reencuentre con esos temas, esas noticias, justo cuando se acerque el momento de elegir a las nuevas autoridades de la Unión Europea. No es posible predecir ¿qué porcentaje de la base social europea va a responder a los llamamientos intensos que están formulando los líderes políticos? Pero si la participación alcanza a cerca del 50%, querría decir que la vieja Europa está sacando fuerzas de flaqueza. Y eso indudablemente por la movilización de la gente joven, de los menores de 30 años, dentro y fuera de la zona del euro, que están respondiendo a llamamientos para cambiar el paradigma, cambiar los modelos económicos, políticos y culturales de Europa. Una expresión con mucha fuerza ha sido el llamado Manifiesto para Europa, suscrito por un impresionante grupo de académicos, economistas, hombres de ciencia, periodistas y artistas de Francia y Alemania, encabezados por el joven economista francés Thomas Piketty. Allí se plantea la necesidad de poner término a una organización envejecida, antidemocrática e inepta de una Unión Europea diseñada por economistas con las doctrinas fallidas del neoliberalismo de los años 90. Para ello, llaman a que la Unión Europea se fortalezca con el vigor de una nueva juventud y sea capaz de alcanzar una integración completa, convirtiendo a toda Europa en un solo Estado federal, uniendo sus leyes y procedimientos, aunando sus cargas tributarias y sus políticas de desarrollo. Una unión a partir de la diversidad característica de Europa, sumada a las voluntades de volver a encontrar un futuro de justicia, solidaridad y paz. Eso suena bonito, ¿verdad? Bueno, el jueves 22 comienzan esas elecciones que van a culminar el domingo 25, justamente cuando en Ucrania se estaría produciendo aquella estrambótica elección en que los opositores están siendo atacados militarmente y sus ciudades son calificadas de organizaciones terroristas. Las intervenciones de Estados Unidos suelen tener esos efectos extravagantes, ¿no? Y hablando de esas cosas, el domingo pasado analicé que las acciones de China ante Vietnam serían parte de una operación estratégica apuntada contra Japón y que China se estaba preparando para hacer algo, posiblemente en Filipinas. Pues bien, mi análisis quedó demostrado casi instantáneamente esta semana, cuando Filipinas denunció que China había tomado de hecho posesión de los islotes Spratly en disputa dentro del mar de la China y que ya había construido una pista de aterrizaje. Ante esos hechos, como había previsto el gobierno de China, Japón y Estados Unidos han tenido que conformarse con declarar que China está realizando acciones provocativas y peligrosas. Así pues, la vieja madre Europa está en trance de rejuvenecer o de hundirse en la senilidad. Y eso puede tener efectos sorprendentes, como que Europa todavía tiene sangre buena en sus arterias. Hasta la próxima, amigos. Cuídense. Bio Bio, la radio, presentó Está senil nuestra vieja madre Europa. Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.